Pero a pesar de aquellos actos de alivio, su corazón aturdido no tuvo un instante de sosiego mientras no vio amarrados y esculpidos en el patio del cuartel de San Jerónimo a los grupos de asalto que habían entrado a saco en la casa presidencial. Los reconoció uno por uno con la memoria inapelable del rencor y los fue separando en grupos diferentes según la intensidad de la culpa. Tú aquí, el que comandaba el asalto, ustedes allá. Los que tiraron por el suelo a la pescadera inconsolable, ustedes aquí. Los que habían sacado el cadáver del ataúd y se lo llevaron a rastras por las escaleras y los barrizales. Y todos los demás de este lado, cabrones, aunque en realidad no le interesaba el castigo, sino demostrarse a sí mismo que la profanación del cuerpo y el asalto de la casa no habían sido un acto popular espontáneo, sino un negocio infame de mercenarios. Así que se hizo cargo de interrogar a los cautivos de viva voz y de cuerpo presente para conseguir que le dijeran por las buenas la verdad ilusoria que le hacía falta a su corazón. Pero no lo consiguió. Los hizo colgar de una viga horizontal como loros atados de pies y manos y con la cabeza hacia abajo durante muchas horas. Pero no lo consiguió. Hizo que echaran a uno en el foso del patio y los otros lo vieron descuartizado y devorado por los caimanes. Pero no lo consiguió. Escogió uno del grupo principal y lo hizo desollar vivo en presencia de todos, y todos vieron el pellejo tierno y amarillo como una placenta recién parida, y se sintieron empapados en el caldo caliente de la sangre del cuerpo en carne viva que agonizaba dando tumbos en las piedras del patio. Y entonces confesaron lo que él quería, que les habían pagado 400 pesos de oro para que arrastraran el cadáver hasta el muladar del mercado, que no querían hacerlo ni por pasión ni por dinero, porque no tenían nada contra él, y menos si ya estaba muerto, pero que en una reunión clandestina donde encontraron hasta dos generales del mando supremo, los habían amedrentado con toda clase de amenazas, y fue por eso que lo hicimos, mi general. Palabra de honor. Y entonces él exhaló una bocanada de alivio, ordenó que les dieran de comer, que los dejaran descansar esa noche y que por la mañana se los echen a los caimanes. Pobres muchachos engañados, suspiró. Y regresó a la casa presidencial con el alma liberada de los cilicios de la duda, murmurando que ya lo vieron. Carajo. Murmurando que ya lo vieron, carajo. Ya lo vieron, esta gente me quiere. Resuelto a disipar hasta el rescoldo de las inquietudes que Patricio Aragonés había sembrado en su corazón, decidió que aquellas torturas fueran las últimas de su régimen. Mataron a los caimanes, desmantelaron las cámaras de suplicio donde era posible triturar hueso por hueso hasta todos los huesos sin matar. Proclamó la amnistía general. Se anticipó al futuro con la ocurrencia mágica de que la vaina de este país es que a la gente le sobra demasiado tiempo para pensar, y buscando la manera de mantenerla ocupada, restauró los juegos florales de marzo y los concursos anuales de reinas de la belleza, construyó el estadio de pelota más grande del Caribe e impartió a nuestro equipo la consigna de victoria o muerte, y ordenó establecer en cada provincia una escuela gratuita para enseñar a barrer, cuyas alumnas fanatizadas por el estímulo presidencial siguieron barriendo las calles después de haber barrido las casas, y luego las carreteras y los caminos vecinales, de manera que los montones de basura eran llevados y traídos de una provincia a la otra sin saber qué hacer con ellos en procesiones oficiales, con banderas de la patria y grandes letreros de Dios guarde al purísimo que vela por la limpieza de la nación, mientras él arrastraba sus lentas patas de bestia meditativa en busca de nuevas fórmulas para entretener a la población civil, abriéndose paso por entre los leprosos y los ciegos y los paralíticos que suplicaban de sus manos la sal de la salud, bautizando con su nombre a la fuente del patio a los hijos de sus ahijados, entre los aduladores impávidos que lo proclamaban el único porque entonces no contaba con el concurso de nadie igual a él, y tenía que doblarse a sí mismo en un palacio de mercado público a donde llegaban a diario jaulas y jaulas de pájaros inverosímiles. Desde que trascendió el secreto de que su madre Bendición Alvarado tenía el oficio de pajarera, y aunque unas las mandaban por adulación y otras las mandaban por burla, no hubo al cabo de poco tiempo un espacio disponible para colgar más jaulas, y se quería atender a tantos asuntos públicos al mismo tiempo que entre las muchedumbres de los patios y las oficinas no se podía distinguir quiénes eran los servidores y quiénes los servidos. Y se derribaron tantas paredes para aumentar el mundo, y se abrieron tantas ventanas para ver el mar, que el hecho simple de pasar de un salón a otro era como aventurarse por la cubierta de un velero al garete en un otoño de vientos cruzados. Uy, marica.